Hola, Ray, sí. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Acá estamos ahora, en este momento estamos en Constitución, recién bajamos de colectivo en una autopista que nos cruzamos con muchos colectivos de organizaciones sociales, de ATE, se veían algunos colectivos, también un camión volcador a la mitad, ¿no? Con una banda de muchachos, de camioneros también apoyando, viniendo a esta concentración, algunas columnas de la CTA pudimos ver en el camino, y ahora estamos pronto a llegar a la CETEP, a la CETEP de acá de la Capital Federal, donde se reúnen los trabajadores de la economía popular, trabajadores que están por fuera de la formalidad, pero que se están plegando como una confederación más a esta movilización, este pedido de todos los trabajadores de basta de despido y basta de ajuste. Nico. Estamos acá con Martina, que ella es la representante de la CETEP La Plata, y viene encabezando la delegación que ya se está concentrando para luego ir a Avenida Colón al monumento de el monumento del trabajo. Si te parece, Mayra, ya nos ponemos en comunicación acá con Martina, que la tengo aquí a mi lado, y le preguntamos a Martina, la saludamos, buen día Martina, buenas tardes, ¿cuál es la importancia de esta movilización para los trabajadores de la economía popular? Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, acá un poco la importancia, ¿no? Es principalmente la unidad. Hemos logrado el primer paro donde las cinco centrales obreras y la CETEP, como una sexta central que empieza a empujar y a tomar protagonismo en la vida pública de la Argentina, también nos estamos expresando, y el principal motivo me parece es la necesidad de frenar el ajuste, lo despido, pero sobre todo el ajuste que está justamente generando la unidad para abajo, ¿no? Nos está uniendo el espanto que estamos sintiendo todos y la bronca que se siente en la sociedad por este nuevo modelo económico que nos está arrasando. Acá, por ejemplo, tengo enfrente una camioneta del Sindicato Camionero de Tierra del Fuego, así que la adhesión no solo es masiva, está todo muy congestionado, sino que además es a nivel nacional. Están viniendo compañeros de todos los gremios y de todos los distintos distritos del país. Así que, bueno, Martina, ¿cuál es la importancia para los trabajadores de la economía popular y cómo viene impactando ese ajuste en el sector que viene representando? Bueno, claramente nosotros primero, con la diversidad que incluye la diversa rama de la CETEP, decimos que somos lo que falta, decíamos somos lo que falta, somos los de abajo y por supuesto somos los primeros perjudicados, ¿no? Que suba la leche, que suba la carne, que suba el transporte, que suba la garrafa, nos hace la vida imposible, digamos, con los sueldos que nosotros, los más grandes sueldos que podemos conseguir en las distintas ramas de la economía popular, la verdad que se ven altamente afectados. Somos los primeros en sufrirla en carne propia. Bueno, Martina, te agradecemos. Ahí pasaba Martina, que ella es la responsable de la CETEP en la ciudad de La Plata. Está bajando la delegación que en este momento se está concentrando en Constitución y luego van a marchar por Avenida Colón hasta el Monumento del Trabajo. Como decía Martina recién, acá vemos una camioneta del Sindicato de Camioneros de Tierra del Fuego, también se ven camiones de muchos lugares, se ve Avellaneda, se ve Loma de Zamora. Esto habla también del federalismo, de esta concentración, y también los diferentes gremios que se están concentrando en este momento en la Capital Federal.